cuarto huele a tierra. Tu incendio ya está mal, tiene una reja en la ventana donde se filtra el polvazal. El tronco grande tras la reja se retuerce por entrar, está tan lejos de mi convulsión que no importa si pudiera cerrar la puerta para no tener que salir. Hagámonos un nudo cuando ya no hay luz y todos nos miran. Vamos a ese cuarto a lamernos la panza. Las paredes se ven frías, se siente duro el techo. Mira, no puedo brincar encima de usted. Así como está sentada en ese sofá y no cerremos la entrada. Hagámonos un nudo. Todo el agua que bebí, tu cuerpo la ha perdido. Las paredes se ven frías, se siente duro el pecho. Mira. Así como está sentada en ese sofá y no cerremos la entrada. Todo grande tras la reja se retuerce por entrar, está tan lejos de mi convulsión que no importa.